Yeah, gracias. Bienvenidos, bienvenidos en La Luna con Jesús Guzmán. Yo sé que ya pasaron unos días, pero pues todavía podemos hablar del grito, ¿no? La verdad, ¿no? No pueden envejecer los temas tan rápido, no sean tan millennials, ¿no? Pero es que a mí no he tenido chance de platicar con ustedes, entonces lo traigo atorado desde el día del grito. Me llaman varias cosas la atención. No sé si se han fijado que de entrada, Peña Nieto, por más que le echa ganas y llega con la bandera y lo dice y todo, ¿se han fijado que Angélica Rivera le sigue soplando los héroes? ¿Saben? Que está así de ¡viva! Y atrás hay Angélica Rivera así de ¡Morelos! ¡Morelos! ¡Morelos! ¡Viva! Y está así de ¡Aldaya solo! Y así de ¡Aldama, que iba solo! ¿No? Así que dices, güey. Aparte, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Peña Nieto siempre está como enumerando las cosas? ¿Se fijan? Ya me fijé y en el grito lo vi. Traía todo escrito en los dedos. Porque estaba así de ¡viva Morelos! ¡Viva Zapata! Así, ¡viva! Ah, no, Zapata, no. Me lo dieron mal, ¿no? O sea, que dices, güey. Y luego, eso es otra. Pero ondeaba la bandera y todo. Y pues se ve, de alguna manera, quieras o no, se ve presidenciable, ¿no? Pero el que me dio risa fue Manuel Velasco allá en Chiapas, ¿no? El gobernador, que ya saben que tiene fama, ¿no? Como no sé de qué, pero que lo ves llegar con la bandera así muy seguro, ¿lo vieron? Así que, ¿cómo le arrebató el soldado la bandera? Que llegó así como muy, de repente llegó el soldado, se puso frente a él y le quitó la bandera y el otro se fue así de, ¡ay! ¡Me espantaste, idiota! ¿Ya sabes? Así de, que en el balcón así ondeaba la bandera así como de, como si fuera la falda de China, por así, tan, tan, tan, tarán, tan, tan, tan, pero en fin. Vamos a tener un gran programa el día de hoy. Está con nosotros, pues, la estrella de las redes sociales y ahora también de HBO. Chumel Torres está aquí en la casa. Así que no se vayan, regresamos a En la Luna con Jesús Guzmán. Chumel Torres aquí con nosotros. En la Luna con Jesús Guzmán. Y aunque ya no estamos en los meses patrios, yo tengo esta necesidad de seguir fomentando nuestros valores y nuestra cultura y conocimiento de nuestra historia. Así que salimos a las calles a preguntar a la gente sobre su conocimiento de los héroes en general, ¿no? Héroes de cómics, héroes históricos, de allá, de acá. Esto es el resultado que tuvimos, ¿no? No se preocupen, de todas maneras, ¿qué importa? Al final de cuentas, allá son héroes ficticios y acá también. Vamos a verlos. ¿No ves cómics? No veo cómics. O sea, si yo te digo Superman, el Hombre Araña. Ah, sí, pero si me preguntas cómics ya más moderno. ¿Ultra Jesús Guzmán no lo has visto? No. Ni loco, no. Es buenísimo. ¿Y qué hace o qué? Él, la abuela, mata chinches. Es como que elimina todas las plagas y insectos de las ciudades. Ustedes son de Saturday Night Live. Ah, eso sí conoces. No, pero ahí dice. Ah, exacto. ¿En Canal 40 o qué? No, ¿por acá? No. No, es que lleva 40 años el programa, es eso. En Estados Unidos. Exactamente. Bueno, a ver, Superman, el Hombre Araña, esto sí. Eso sí. Ok. ¿Y héroes mexicanos? Tú sí vas a saber por qué. El santo. Ese es un héroe. ¿Qué otro héroe? ¿Niños héroes? Pues ni tan héroes, pero... ¿Por qué no? Vicente Suárez, porque pues por ahí me enteré Juan de Escutia que... Juan voló y todo. Sí, que voló, que no se aventó para defender, no se cayó y se tropezó con la bandera. ¿Verdad? Yo digo que se tropezó con la bandera, se hizo bolas o lo empujaron. Sí, yo creo que se hizo bolas o lo empujaron, un mal amigo héroe. Exacto. De los otros, no tan héroe. No tan héroe. El enemigo, sí, claro. El guasón, yo creo que llegó el lobo. Yo creo, no existía en ese momento, pero ha de haber sido algo así. Pues muchísimas gracias. De nada, ¿y dónde va a salir esto? Esto va a salir en un programa que se llama En la Luna, con Jesús Guzmán, en YouTube. Un güey que ahí conduce y que... Sí. No, es mi patrón, él me manda a hacer las entrevistas. Sí. Okay. Y tiene un personaje y por eso digo que es un héroe y superhéroe y hace. O sea, tiene como antenas. ¿Como pros o qué? Sí. O sea, en personaje. Sí. Ah, ¿de dónde son? De Inglaterra. Ah, de Inglaterra. De ok, California. ¿Y tú? Inglaterra. Ah, Inglaterra y California. Sí. Ok, wow. Los dos continentes se unen, qué bonito. Exacto. Para hacer yoga. Y tengo otro proyecto de eventos y matchmaking. Okay. Es como encontrar pareja. ¿Ah, sí? Sí. Y aquí no para hay los así solteros. Como... Exacto. Exacto. Aquí en el parque se puede, ¿no? Aquí hay... Bueno, podemos hacer un evento ¿sí? aquí. A ver, ¿puede usted juntar a esta señorita con el policía de allá, ¿no, verdad? No, no, no. No es tan fácil, ¿verdad? No, okay. No es tan fácil. ¿Hay en Inglaterra héroes? Héroes, Winston Churchill. Ah, ok. ¿Y ya? Ya. Ok. ¿Y americanos? Americanos, héroes de pasado y de ahora. Ajá, de con donde quiera. De... Donald Trump. Muy chiste. It's gonna be huge. Okay, ¿me pueden citar héroes americanos? ¿Héroes americanos? Sí. Ay, con esta ciudad y los asaltos sí sufrí. Sí, yo también, echarme a correr. Okay, mira, ve, ya está matando a unas personas ahí adelante. Okay. Muy bien. Acabamos de vivir una violación y un asesinato aquí a dos pasos. Pero bueno, nosotros somos profesionales y seguimos con nuestro trabajo. Sí. Héroes americanos. Héroes americanos. Pues será Clinton o... ¿Héroe? ¿Clinton? Algo debe haber hecho bien. Y por último, ¿me pueden citar héroes americanos? Héroes americanos... Pues estaría que Lincoln... Bueno, creo que es el más famosillo, ¿no? Héroes... puede ser, o sea, pero héroes de independencia o de lo que sea. De lo que sea. Está Newton en... Gandhi. ¿Quién más está? Nixon. Ajá. ¿Y niños héroes se saben nombres? Sí, pero esos sí son como más falsos, dicen, ¿no? Pues está que Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Juan Escutia, mira, Javier López, ¿no? ¿Chabelo? Seguro ya estaba ahí. ¿Javier López? Sí. No. ¿No, ese no era Santana? Saludos, Jesús Guzmán. Saludos, Jesús Guzmán. Gracias. Ya ponte a trabajar. Exacto, tú también. Gracias. Bye. Bueno, continuamos aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Y ya lo dijimos en el monólogo, pues nuestro invitado de hoy, si está en todas partes, ¿cómo no iba a estar? Por favor, démosle la bienvenida a Chumel Torres. ¡Qué bonito tu estudio! Oye, ¿qué tal? Hicimos todo para que te sintieras como en casa. Está como en casa, sí, pues, padrísimo. Como les quedó. Nada más el olor a la prostituta, sí, está padre que se fue. Sí, no, ese olor. Es la gran diferencia. No nos diste tiempo, nada más. Oye, no, tus tazas están más bonitas que las mías, esto ¿sí? Es real. Mira, pues bien, por lo menos las tazas. No sé si los likes y los views, pero las tazas... Ahí van, mira. Ahí van, ¿no? Ahí van. Bienvenido en La Luna. Gracias, güey, qué padre concepto, güey. Qué gusto. Me gusta. A ver... Pues antes que nada, la pregunta obligada, ¿no? Ya lo vimos en YouTube hace un rato y todo, y ahora estás en HBO. Ajá. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Está bien. En la televisión. Es raro, güey. Es raro porque, no sé, estás acostumbrado a hacer un programa mucho más amigable en el sentido de producción, en donde si te cala la luz, te paras y la bajas tú, ¿sabes? Como, claro. O claro. Si, no sé, la gente se ríe de estos chistes como inside jokes. Y de pronto es un foro, güey, con 40 personas, no sé bien quiénes están viendo son. Así. Ajá, ¿sabes cómo? Y que están viendo así de que no la cagues, por favor, porque, ¿sabes? Y no están concentrados en el chiste. Exacto, güey. No sí. Se rieron, ya no soy cagado en el chiste. Ese es un desmadre, güey. La entonces, tele. Sí. Ajá, sí. Es como impersonal. Pero por otro lado, está bien padre que es la primera vez que tenemos, por ejemplo, audiencia en vivo. Eso está claro. Súper chido, porque claro. La banda entra... A ti te da otra temperatura, o sea... Por ejemplo, yo era como el payasito de la escuela, entonces si hago reírle a alguien, ahí no, me sigo, ¿no? Sí. Entonces, tienes a la audiencia y de repente pega un chiste y dices tú, por aquí me voy, ¿ya sabes? Claro, claro. Son dos atmósferas súper, súper distintas, pero como platicamos ahorita hace rato, es aprender de algo nuevo y está fregón, ¿no? Claro, ¿sí? Claro. Porque, a ver, pero vamos a empezar un poco desde el principio, porque yo sé que esto lo has platicado y te han entrevistado, pero tú y yo no habíamos platicado. ¿Mm? Entonces, hablar de noticias no es fácil. No. O sea, necesitas tener un cierto bagaje y un conocimiento. O sea, porque hablar del mundo de la política no es nada más hablar de lo que pasó ayer. Tienes que decir este cuate que estaba antes en claro. Tal puesto y este cuate que viene de tal lugar. O sea, tienes que conocer las piezas. Y ¿Cómo? Totalmente. ¿Aquí de dónde salió? ¿Cómo? Fíjate, por ejemplo, pasó de que cuando creamos el programa, el coescritor es Durden. Uh-huh. Y es un morro que tiene 23 años, pero tiene como todo este knowledgement de para el CCH, conocimiento general de la política nacional. Entonces pasaba, por ejemplo, que yo hacía una nota de Ángeles de Aguadre, un general que no sé qué, y este dude decía, Pero ¿sabes qué? En el 82 este güey se la raya a Salinas. Ah, ok. Entonces, este vato era esta persona. Es una enciclopedia. Ajá. Entonces la parte padre es que él hacía el pan y yo la embetonaba con pendejadas. Y así se hacía ese... No sé, porque aparte tenías como cierto street cred en el sentido de que todas las notas que hacemos, por ejemplo, en el Pulso de la República, así están. Street cred es como credibilidad de la calle. Sí. Y entonces, estaba padre porque de repente las notas que decíamos en el Pulso de la República están fact-chequeadas, o sea, son reales 100%. Claro. Pero pues tienen Eso está padre, como que en el currículum, cuando están en entrevista los tres, ¿no? Galaxia, Durden y tú. Así de, yo soy esto, yo pongo la creatividad tal, yo pongo la información política y tú. Y yo digo las pendejadas. Digo las pendejadas, güey. ¿Así es? ¿A que para quién engaño, güey? Okay. ¿Sabes cómo? Así ya. Ese es mi trabajo, sí. Hay una lucha entre ustedes así de no, yo quiero ser más serio, quiero dar la nota más. Ajá. Y tú, no, pero yo la quiero hacer cagada. Al principio, súper pasaba. O sea, al principio era así de, por ejemplo, las autodefensas. Y así de, cabrón. No hay que hacer autodefensas porque nadie quiere escuchar que los buenos traen pistolas en Michoacán, cabrón, ¿no? Claro. Entonces se fue formando este híbrido extraño en el que sí damos las notas, pero como lo había dicho, ¿no? O sea, nos salió un Stuart porque le hace un Colbert. Y entonces de pronto el Pulso de la República tiene credibilidad y tú dices como, ¡ay, neta! Sin buscarla, o te quieren colgar esta medalla de no, es que es el nuevo periodismo y tú así, no, güey, me pongo pelucas para decir las noticias, o sea, de verdad, esto no es periodismo, güey. Sí, sí, sí, sí. Digo, si hacemos una réplica de la noticia, lo más fiel que podemos y tenemos responsabilidad periodística, pero no somos periodistas para nada. ¿Cómo catalogas lo que hacen? O sea, ¿el suyo es un qué? Pues, esto es un late night, bueno, esto es un anytime show porque YouTube no puede ser. Exacto. No sé, yo creo que sería un programa de revista política. Okay. Ponlo así, güey, ¿sabes? Okay. O sea, ahí le llaman funny news, ¿no? Puede ser, güey, sí, cierto. Son las funny news un poco. El rollo, por ejemplo, es que acá el concepto noticias de funny news para los del César. El concepto de funny news se confunde mucho con hacer noticias cagadas. Exacto. Y es la señora que le corta el pene y que lo inventas, pegan. Las inventas. Aquí son noticias reales. Son noticias reales con encuentras el lado cagado. Exactamente, eso es totalmente. Muy bien. ¿Y qué tan fácil es hablar ahorita de porque México? Este es un tema que yo siempre he tenido. Luego digo que México a veces está o no está preparado para ciertos tipos de comedia y irreverencia, porque seguimos siendo un poco a veces medio jarritos de tlaquepaque. Mm. Seguimos buscándole a ver de qué le hacemos de pedo, de qué nos ofendemos. Sí. Y ahora con la tendencia de lo políticamente correcto, claro. ¿Qué tan fácil es este programa? Es que, mira, la neta no es fácil, pero te lo juro que nos vale madre, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no, es en serio, güey. O sea, porque si yo quiero que un programa venda, le pongo en el título Peña asesina 15 bebés y la gente te dice, pero así... Claro. Qué bárbaro, es que eres la nueva cara de la política, no sé qué. Si pongo AMLO miente su 3 de 3, vendido, ¿cuánto te pagaron los poderes fácticos? Claro, claro, claro. Entonces, la neta es como que somos muy malos para... Sí, sí. ¿Sí? Sí. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, totalmente. Y es una cosa bien padre, pero cuando provienes desde la falta de respeto, desde que dices, a ver, yo digo de todo, cabrón. O sea, y si te gusta... Chido, y si no, chinga tu madre. Claro. Lo que pienso mucho, siempre que es un cosa que es mi mantra. Lo dijo él, yo no dije nada. Sí puedo decir, sí, ese es YouTube, güey, no mames. No, sí, claro. No, y lo que digo siempre es, cuando me pasa así ¿qué te pasa? Por Dios. ¿Ves por qué no estoy en la tele abierta? Exactamente. Estás patrocinado por los legionarios. Sí, perdón, señor Don Bimbo, señor Smith. Es el alumno con Jesús Guzmán y el eslogan es, toca, juega y aprende. Guácala. Es que los legionarios. Sí, bueno, sí, sí. Esa es otra historia. Entonces, no, digo que siempre me repito eso como mantra. Cuando creo que nos estamos pasando de lanza por algún tema, procuramos no hacerlo de verdad. Y digo, existe South Park. O sea, en un punto de la historia existe South Park. Es el punto de referencia que yo siempre pongo. ¿Verdad? Claro, güey. Y es porque además los mexicanos sí ven South Park. Y veían Los Simpson y veían Beavis and Butthead y ven ya otras cosas. Me estoy yendo ya muy... Pero ¿por qué entonces cuando en México... A esto iba. Ahorita me estás hablando de la noticia, pero también en la comedia... De repente le sacas algo tipo Laura Pico, humor ya muy menso tipo Capulino, no sé qué, dicen, ay, ching, es lo mismo. Sí. Pero sacas algo nuevo, algo con otra irreverencia, con otro tono y es pinche irrespetuoso, güey. Sí. O pinches copiones, le están... Claro. Entonces, ningún chile les acomoda, güey. Y no... Vámonos. Y tienes que entender eso. Sí. El punto es, la diferencia entre la tele y los medios digitales es que el medio digital se le dicen, pinche copión, o sea, haciendo una cosa que no pega tanto, cancelan el programa. YouTube es diferente. O sea, porque cuando empezamos, por ejemplo, el Pulso de la República hace 4 años, rondábamos en las 8,000, 7,000 vistas, que para nosotros era un mundo, ¿no? Sí. Y de pronto lo queríamos vender en la tele y decían, güey, nadie va a ver esto, ¿no? Sí. Y nos decían, güey, nadie va a ver eso. ¿Por qué? Porque de repente estás aventando un chiste de Kandinsky. Le decía, güey, claro, pues me vale madre, güey. Si quieren ver Acapulco Shore, güey, pues es tu prepa trunca, sí, y tú dale para allá. ¿Sabes? Si quieren ver más a Fresa con la risa. Ajá, exacto, sí. Pedro, Pablo y Paco. Y eso es, que está horrible eso, güey. Entonces de repente te vuelves una cosa que a mí me encanta decir. Es por eso la tele no es que se esté muriendo en México. Está pagando sus pecados. Sí. ¿Por qué, güey? Porque tienes otra vez al pinche Chavo del Ocho, güey. Que tienes otra vez, güey, los más... ¿Qué tienes contra el Chavo del Ocho, güey? Tengo que... Son señores septuagenarios vestidos de niños ya. Dejen descansar ese señor, güey. Pero no te... ¿No viste, güey? ¿No viste el funeral? ¿Cómo sí, ya, güey? Sí, déjenlo vivir en paz, chingada. No sé, porque ya se me olvidó con el de Juan Gabriel, porque como seguimos allá atrás... No, yo estoy atrás todavía en Juan Gabriel. Pero, ¿ah, sí? Obvio. Ah, es que tú eres de... Sí, a mí claro. Sí, me dolió, también, sí, hijo. No, es no, que no. Parece que se nos murió una mamá todos los mexicanos al mismo Mira, tiempo sin madres. O sea, hubo, yo creo, dos muertes así, por lo menos para la gente del norte. Cuando se murió Selena, sí, se juntaron. O sea, mis tíos hablaron de reunión en la casa. Qué, bueno, ¿sabes cómo? Pensé que decir, cuando se murió Piporro. Sí, exacto. No, no, y está raro eso. Y entonces de repente lo que te decía es: empiezas a consumir otras cosas y de repente ves Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones, Walking Dead, en tu casa, gratis, en calzones. Claro. Y prendes la tele y está la guerra de chistes, güey. Prendes sí. la tele y están los más cabrones. Sí. Puta, güey. O sea, sí te agüitas un poco. Sí, ¿no? Como, o sea, como no. Entiendo que un chorro de gente lo vea y está padre. Entiendo a Sabadazo, güey. Pero también dame otra cosa en la noche, güey. No pasa claro, nada. No todo claro. tiene que ser la... No, y también arriesguense a poner caras nuevas. Hay mucho talento allá sí, afuera. Sí. Pero es que quieren atinarle al rating y decir, no, vamos a poner a fulano de tal porque nos va a funcionar. Y no funciona. Ya no vende. No ya se dan cuenta que no les funciona, ¿no? Mira, ya no vende. Por ejemplo, yo platicaba con un compa que había hecho un remake de una película muy buena y lo hizo muy mal, mi amigo este. Y le había metido de repente estas como chichonas, casi encueradas. Y le digo, güey, ya no pegan las sexys, güey. No, ¿por no. qué? Porque le estás hablando a una generación que tiene el mejor porno de la historia. En internet. Gratis, güey. Claro, sí. ¿Sabes? Claro, o sea, es claro. lo que yo fucking quiera sí, está claro, ahí, güey. Entonces, claro, claro. ya Galilea Montijo con una faldita ya no me la prende, güey. ¿No? ¿Qué página es la que ves? No, pero aparte es eso, es esa arrogancia de no vamos a cambiar nuestras fórmulas porque así nos han funcionado siempre. Y entonces, van a entonces muéranse, güey. Entonces, va, está pasando lo que les está pasando ahorita, güey. ¿No? Ahora, La verdad, vino el programa, es que lo tenemos que mencionar porque pues, se ha mencionado de todos lados, vino el programa de la Torre. De la Torre, sí. Y todo el mundo lo compara contigo. Bueno, antes de empezar ahí, a ti te ofrecieron ese programa. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Ah, sí, a mí. Sí, ya de nomás a mí. Sí, no. Sí. Aquí la entrevistaron es ustedes la noche. ¿Cómo se la quitan, güey? Che, gente me ha dicho. No, güey, no. Los chismes corren. Sí, me dijo Adriana Bello, que es una amiga que... Claro. Platicamos un chingo, teníamos hablando como un año, güey. Saludos a Adriana Bello. Saludos a Adriana Bello. Claro. Y entonces me dijo, oye, pues aviéntate el late night del 2, güey. Entonces, hijo, güey, sí fue un rollo para mí porque de pronto es... Sí te vino un rush de... Cabrón, es una oportunidad de hacer un late night show en un canal. Siempre pienso, güey, soy un güey ingeniero de Chihuahua, ¿no? Sí, y de repente te ofrecen un late night en el 2 en prime time que no... Ese horario no lo logró ni Adal en su mejor ¿Qué hace momento. Un ingeniero? Pero, perdón, tengo que ser... ¿Qué hace un ingeniero? Ok, no, está bien, continúa. No, o sea, no. ¿Eres ingeniero Mira, de qué? Ingeniero mecánico, güey. Ok. Sí. Y trabajé 10 años en la maquila, entonces es otro pedo, güey, ¿sí? Sí, no es la tele convencional. Exacto que no, güey. Pero el punto es que, bueno, me ofrecen esta madre y sí me calentó el parche. O sea, sí dije, oye, güey, va. Y te lo juro claro. que me empecé a consultar amigos muy serios en ese tema y que sentía yo que me podían dar buen consejo. Y dije, nel, güey, porque... Por la libertad creativa, o sea, si se la van a aplicar a... Si se la han aplicado a todos, güey, si de repente Adal tenía, de verdad, Latinoamérica en la mano, güey, claro. y el miércoles ya sí. no tenía programa sí. durante 5 años, güey, ¿quién dice que no se la van a aplicar al ingeniero de Chihuahua, güey? ¿No? No, y aparte Adal con un regreso después de haber tenido otro rollo que funcionó durante 10, 12 años y maravillosamente bien. Maravillosamente y bien. Y ahorita su programa en 2-3 meses, ¡fum! ¿Por pues qué? Hay porque un riesgo irte a la tele, ¿no? Está horrible, güey, entonces... Sí. La audiencia de la tele y la audiencia de internet es diferente porque de repente tienes un montón de paja, pero es una tonelada de paja, ¿no? Sí. Que es la tele. Y acá tienes 1.5 kilos, pero de Legos, güey. Entonces, estos güeyes se quedan ahí. Y la parte padre que te va a pasar incluso. Cuando ves un contenido en internet, a lo mejor el programa puede que no haya salido tan bueno, pero dices, bueno, hoy no le fue bien, pero la próxima semana se aliviana. Claro. Entonces, tienes como ese mindset diferente sí. a que en la tele dices, guácala, y le apago y nunca más lo vuelvo a aprender, ¿sabes? Es que la verdad no sé porque no veo este programa. Digo, pero pasa que incluso... Nomás lo hago, pero no lo veo. Dude, le das oportunidades a la gente de que crezca y que madure esos proyectos, ¿no? Claro. Esa es la parte fregona de internet. Pero a ver, vamos a ser honestos, y voy a ser aquí un poco abogado del diablo, pero... Sí, sí. Dicen, los nuevos contenidos están ahora en internet y la gente está dejando de ver la televisión convencional para irse a internet. Y ¿qué tanto realmente hay contenidos nuevos y de valor? Los hay, porque sé que los hay, ajá, ¿no? Pero... Ay, no sé. Pero este... Sí, está, entiendo que vas a... Está también, el primero y el segundo. No, está... También hay sabadazo en internet. Exacto. O sea, porque también de repente los nuevos... Si se refieren a nuevos contenidos, cuando de repente gente que sale... chingues madre! No. Mami, la chupa, ahora, madre. A ver. O sea, el hecho de que haya nuevos contenidos no significa que estén buenos. Claro. ¿Sabes? El problema... Hay más espectro. Oferta. El espectro es mucho mayor, ¿sabes? El rollo con internet es que todo el mundo tiene una oportunidad. Eso sí. Y es un megáfono. Puedes usarlo para decir pendejadas o puedes usarlo para decir algo chido, ¿no? La parte padre es que ahorita, o sea, lo que a mí se me hace verdaderamente valioso es que no está impuesto ese pedo. Exacto. ¿Sabes? Y entonces, cada quien lo hace como... Exacto. Como y si te hacer. Mama ver sabadazo, güey, pues prendes los canales que están para ese rollo, güey. Y son morritos haciendo lo que les encanta y si no eres el target o no te gusta, dude, hay más cosas, ¿no? Entonces, la parte padre es esa porque no te imponen a este programa. Por ejemplo, si no te gustara, no sé... Lolita de la Vega, dices tú, me mata de sueño, pues no la ves y ya. Pero acá pasa con la tele que tiene que estar ahí a fuercitas, ¿no? Y ahora hay tanta demanda, hay tanta oferta más bien en YouTube, que también esa es otra, ¿no? Que las redes sociales hoy en día le dieron voz a todo mundo, ¿no? Y ahora todo mundo es experto, todo mundo opina, todo mundo conoce, todo mundo sabe. ¿Cuál fue el para ti la fórmula que hizo que el Pulso de la República funcionara tan cabrón como funcionó? Habiendo tanta gente ahí diciendo, yo también hago, yo digo, yo. Yo creo ¿qué que. ¿Qué fue lo que hizo click? Nosotros hicimos un show que nos gusta a nosotros. Ok. Así, o sea, que decía, o sea, porque de repente veíamos tanto late night, o sea, en específico Jon Stewart, y decíamos, es que así es acá y aquí se corta y dura esto y no sé qué, ¿no? Y de repente que no tengas un director creativo que sabe mucho de comedia cambiándote las cosas, güey, claro. O que tengas un productor que ajá, te diga, pero así no. Sí, ¿sabes qué? Es que no me encanta así de mija y yo le sé bien cañón, ¿sabes? Sí, entonces, sí. La parte padre es que yo lo vería si alguien más lo hiciera. O sea, el Pulso, te lo juro, no es una cosa... Mira, yo la necesito. Ni siquiera por México, ¿no? Es a mí me encantaría ver algo así porque es mi sueño de la vida tener un día a un Kimmel, a un Fallon, a un Ferguson, o sea, y la parte padre es que puede suceder. O sea, ¿quién quita que de repente, o sea, este programa en 5 o 6 años sea el referente, güey? Y la parte padre es que tienes una chance tan válida como la tiene Whatever Tomorrow o tan válida como la tiene un morro que está empezando ahorita en la mañana. Claro. Entonces, gracias por lo de morro. No, y entonces, la parte padre es que es eso, o sea, que incluso en el ejemplo de este programa, güey, si lo haces tú con la suficiente calidad que tú lo verías... La gente recibe eso, güey. Y entonces de repente está padre, ¿no? Y, y te dan la chance así de ver tu show. Oye, y cambiando así rotundamente, sí, porque yo sé que también has hecho con el Pulso entrevistas y todo. Sí. ¿Has tenido chance de estar con Peña Nieto? No. Si lo tuvieras y lo pudieras entrevistar, no, no quisiera. Dime 2 preguntas que le harías. Y... Ay, es que te va, es que Peña no tiene el swag. Bueno, no, ¿cómo te digo? Ok, la segunda. No. O sea, mira, sí. Sí, no tiene ondita, ¿va? ¿Sabes? Es que... No es Obama, güey, ¿no? No, hasta Michelle, ni siquiera. Que... O sea, siento como que se le iría la onda incluso. Porque, uno, si saliera en el Pulso de la República, la gente quiere ver sangre y le gustaría que le cortáramos el cuello y le dijéramos, ¿dónde están los 43? Claro. A ver, espérate, ¿no? O sea, sí. Es la gente tiene que ver noticias donde están las noticias. Me hubiera encantado, por ejemplo, entrevistar a Calderón. Claro. Ese se me hacía un presidente que tenía como... Digo, era muy serio y todo... Pero por lo menos tenía réplica y tenía onda suave. Güey. ¿Fox? Sí, tenía pero... Tenía su gracia, ¿eh? Sí, tenía su gracia, pero ahorita ya es así, ya sale... Sí, a ver, ya. Hasta la noche es de Sabritas, ¿no? Ah, exacto, güey. Sí. Ya van a salir tazos de Compren Fox, cabrón. Compren estas papas y papos. Uy, no, para que las hagan. Sí, no. Y ya no está tan padre. O sea, sí, una entrevista soñada sería... No te hagas. Lo que pasa es que ya salió en el programa de Arate, entonces ya no te interesa. Ya no nos gusta. Salió en el programa de Arate. Sí, claro. Tiene una sección... Sí, qué malo estuvo esa intervención. Oye, coincidimos en una película haciendo doblaje. Sí, en Pets. Y todo el mundo me decía, oye, ¿qué tal Chumel? No sé. Exacto, no sé, viene la 2, hay que ponernos Barbies y hay que decir exacto. así. Pongan los dos micrófonos y que todos se vistan de blanco. Sí, hay que ponernos ahí medio divas. Estaría padre eso. Estaría padre. Sí, imagínate estos como en la vieja usanza, como cuando Arbizu, ¿no? Y todos estaba estos, padre. Nos echamos unas chelas, llegamos a grabar. Aventamos el guión. Aventamos el guión e improvisar una hora y media. Estaría padre. Estaría muy bueno. Muy bueno. Pues nos están diciendo que es el tiempo que tenemos. Chumel, es un gusto tenerte aquí. No manches, está increíble. Qué padre formato. Muchísimas gracias. Amo. Espero que no sea la única, ¿no? Ojalá y no, güey. Ojalá y no. Verás. Muchísimas gracias. Chumel Torres. De Luna con Jesús Guzmán. ¡Gracias, gracias! Oye, todos tirando los dos parejazos. Sí, güey. Qué bueno que todos sabían porque vamos a ser los únicos amigos que tendremos. Rato así de... Nadie lo va a marcar para mi amigo Chumel y ya, porque no tengo otro. Qué terror. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse a la página, denle like a los videos, síganos en las redes sociales, Twitter, @soyjesusguzmán, Facebook, Soy Jesús Guzmán. Los dos, Twitter y Facebook, son Soy Jesús Guzmán. Denles like, porque de verdad, yo sé quién ve los videos y no se suscribe, y si no se suscriben, voy a agarrar uno de estos cuchillos peligrosísimos. Y pues, suscríbanse, ¿no? Porque están bonitos los videos, están padres, ¿no? Suscríbanse.